Sí, porque si no. Che, compas, fundamentalmente, mirá esa foto porque realmente. No es haciendo populismo, acá diciendo qué maravilloso todo lo que salió, pero salieron muchísimas cosas. Entonces, esto achica la posibilidad de las cosas que venía a plantear. Es decir, no sabía que estaban tan adelantados y adelantadas. Diríamos, ¿no? Así que, nada, re bien, re bien. Además se nota que han leído mucho y que realmente los videos han servido como para el debate, diríamos, ¿no? Sí. Me parece que lo que... Quería empezar con el principio para después llegar a esto. Cuando estábamos en la ronda, cuando estábamos en el puente, sin quedarnos en el agua, la compañera que estaba hablando, como nos pasa prácticamente siempre, decía, bueno, allá está el capitalismo. Y creo que en el transcurso del debate de ahora, queda claro que no podemos más mencionarlo como capitalismo, sino que el capitalismo es patriarcal y colonial. Da cuenta de eso, ya da cuenta de que es una sola cosa, como decía Rocío, es una sola cosa. Es capitalismo patriarcal y colonial. Me parece que está bueno. ¿Cómo empezamos? ¿Y cómo pudimos terminar con esto? De pensar lo que es un entramado. En las primeras cartillas que nosotros teníamos cuando éramos Verón, todavía, viene a ser el tiempo que estoy hablando, que aparecen acá en esta cosa buena que ustedes han hecho acá en este resumen, nosotros hablamos de que eran siameses, decíamos que era como un entramado que estaba totalmente unido, que a veces no se podían ni separar. Entonces hablábamos también de algo que estaba anidado, anidado, entramado, es decir, este era medio es la idea como visual de lo que es este capitalismo patriarcal que no puede estar separado y que además, por suerte, organizaciones como la nuestra evidentemente la tienen en cuenta todos los días en las prácticas concretas. No estoy hablando de que no solamente como Corriente Nacional, sino que otras organizaciones amigas, el MUL, el Darío Santillán, otra de las brechas, otras organizaciones amigas también la tienen, diríamos, ¿no? Lo hemos aprendido. Eso está, es como un gran logro que hemos hecho. Y tampoco han pasado tantos años de ese logro. Estamos hablando entre 10 y 15 años. Es poco tiempo en la historia de la humanidad, ¿no? Esta idea de capitalismo patriarcal, colonial, anidado, diríamos, unido, todo eso, da cuenta de, también de que hay algunas que está también, que hoy salió con mucha claridad, que es un sistema. ¿Qué quiere decir que es un sistema? O que son varios sistemas. Que está por arriba, por el costado, que nos atraviesa, que está en todos lados. Es decir, que no es solamente algo personal, algo que me pasa a mí con mi pareja, algo que me pasa a mí con mi mamá, algo que pasa a mí con mis hijos o mis hijas, sino que es un sistema que está por encima y que nos atraviesa en la vida cotidiana. Hasta las que somos muy feministas, de muchos años, todo el tiempo, este capitalismo patriarcal colonial se lo va metiendo. Porque pareciera, no, yo la tengo re clara, pero, por ejemplo, aparecen las mejores familias, diríamos, este tema de que te va apareciendo. Fíjense en lo que dice el otro grupo, el último grupo, re interesante. Pareciera que lo de la fábrica, en la que está Charles Chaplin, sería solamente capitalismo. Cuando nos empezamos a preguntar dónde están las mujeres, aparece capitalismo patriarcal. Cuando nos empezamos a preguntar, ¿y a dónde está la gente diferente, la que es negra, ahí? O podríamos pensar la gente de los pueblos originarios, ahora, o en otro lugar, ¿dónde están? También si nosotros no tenemos en cuenta que hay otras luchas, y hay otros pueblos, y hay otras etnias, y hay otras razas, realmente no podemos entender lo que es el capitalismo patriarcal colonial. Para no repetir lo que ustedes ya dijeron, voy a meterme con dos temas que son como nuevos, diríamos, que hoy no aparecen porque tampoco los videos no aparecieron. Voy a tomar unas cosas que estoy planteando acá. Entonces, queríamos decir que hay algunas discriminaciones que se ven claramente en el tema de la precarización laboral. Casi todas las compañeras y compañeros que están acá, podríamos plantear que estamos en una etapa de precarización. Es decir, desde el punto de vista del trabajo, no tenemos un trabajo formal. Es decir, es un trabajo que es un programa, es un plan, es una situación. Las compañeras que están en el FINE, por ejemplo, son trabajos precarizados, porque esa es la nueva forma del capitalismo. Ese trabajo precarizado, fundamentalmente, muchísimas veces ataca a las mujeres. Muchísimas de las precarizadas son mujeres, y tener ese es un elemento central para tener en cuenta, diríamos, ¿no? También ataca el tema de la raza, diríamos, aunque es una palabra horrible, que yo sé que está en cuestionamiento, pero la voy a poner acá solamente para explicar a qué me refiero. Esta cosa también de la discriminación por migraciones. O las bolivianas, los chinos, los peruanos, los paraguayos, como una cosa de discriminación. Los migrantes, los que aparentemente no son del país. Fíjense en que el gobierno de Macri está tratando de hacer leyes de migraciones espantosas, que sea como que bien se basan en la discriminación. Y a veces nos pasa a nosotros mismos en nuestro lenguaje que somos discriminadores. Los bolistas, los paraguas, ¿sí? O las paraguas, es decir, los peruanos, los que nos vienen a robar el trabajo. Esta cosa está muy incorporada en el capitalismo, el tema de las razas. Otro tema es el tema de la clase social, ¿no? El tema de las clases sociales es que tiene que ver, que a veces, decía un compañero amigo mío que vivía en el barrio obrero de Berisso, decía, cuando venía a vivir ahí en un lugar donde no había cloacas, donde no había tierra, donde no había asfalto, nada, decía, a veces cuando viene a vivir alguien al lado de mi casa, que es una casa de material, y pone una casa de chapa, es decir, ya el de la casa material discrimina al de la casa de chapa, ¿no? Es decir, como a veces las mismas discriminaciones están en nuestras mismas clases sociales. También tener en cuenta y tener siempre una mirada de que realmente nosotros no podemos caer en lo que nos plantea el capitalismo patriarcal colonial, y nosotros no podemos discriminar a veces a los que están cerca. Y otro tema es el tema de género. No, sí, por ahí con lo de las clases sociales, ¿qué? Porque en el texto que leímos, el de Federici hablaba de clases sociales. ¿Qué son las clases sociales? Por ahí nos da también como un marco. Es decir, en el capitalismo patriarcal, el tema de las clases y de la lucha de clases es una cosa permanente y eterna. Esas son las famosas tensiones, las famosas luchas que están en forma permanente. Es decir, eso es lo que ha movido el mundo desde su inicio. El tema también de las luchas de las clases sociales. Cuando nosotros nos planteamos, que voy a llegar al final a decir esto, ya me adelanto, que nos planteamos un mundo diferente, un mundo socialista y feminista, nos estamos planteando un mundo donde haya igualdad en las clases sociales. Ese es como el final, diríamos. Eso es la idea de cuáles son nuestros objetivos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestras proas, nuestras brújulas, diríamos, ¿no? Y otro tema también que atraviesa esto es el tema de las edades, lo etario. No es lo mismo ser pobre, mujer y joven, que ser una persona que puede ser pobre, puede ser mujer o grande. No es lo mismo en la sociedad. Lo etario es fundamental. Ahora estamos diciendo todo el tiempo, ustedes lo ven en la televisión, lo ven en los femicidios, que las mujeres pobres, jóvenes, son realmente las más vulnerables. El tema del acoso sexual en las calles, es decir, que las chicas tengan miedo de salir a las calles, directamente, es un gran problema. Es un problema donde este capitalismo patriarcal colonial está como enfervorizado y está, evidentemente, hay un ataque hacia las jóvenes. Todas las que estamos acá habremos escuchado en nuestros barrios decir, volvé a las 8, volvé a las 9, no andes sola, cuidado con el teléfono. Porque funciona una cosa que se llama control social. Es natural que controlemos a las jóvenes en el sentido de que queramos cuidarla. Otra cosa es cuando eso ataca la autonomía y la independencia de las jóvenes. Cuando yo era piba, hace 100 años, evidentemente el hecho de poder salir a bailar en un pueblo y todo eso, daba una cierta seguridad, tenías que volver a una hora determinada. Ahora, las madres, las familiares están con el corazón en la boca, después de lo que ha pasado en el país, donde en el mes de abril hemos tenido un montón de femicidios. Chicas jóvenes que el único pecado que cometían era querer salir a divertirse. Evidentemente eso da una sensación de que hay que tener en cuenta el tema de la edad. Hay mujeres grandes, mayores, con más posibilidades, que ese problema por lo menos no lo tienen tan agravado. Digo, no es que no lo tengan, no lo tienen tan agravado. Entonces, género, clase, raza y lo etario, las edades, evidentemente es un tema que en este momento tenemos que verlo en su conjunto. Por eso, trabajar con jóvenes, chicas y chicos en nuestros barrios es fundamental, es una tarea fundamental. En todos lados lo tenemos que hacer, tenemos que tener políticas propias, específicas para nuestros compañeritos y compañeritas jóvenes. Eso está bueno. Sí. No, y que otra cuestión que me parece que está bueno también tener en cuenta es el tema de la sexualidad. Ahí estaba. Porque se acuerdan que vimos la semana pasada el tema, el video de Iggy, por ejemplo, que no es lo mismo ser dando desventajas en este sistema que nos está diciendo que tenemos que ser buenas mujeres, calladas, sumisas y heterosexuales. Así es. Y todo va aumentando la precarización que vamos viviendo, la precarización de vida más allá de la otra. Es así. Mirá, retomando lo que dice Maca, también lo tenía anotado, era el tema de la heteronorma, que hoy no aparece acá porque los videos y a veces el texto no da cuenta de la heteronorma. Heteronorma, a ver, ¿qué podemos pensar que es? Lo binario en este sistema capitalista patriarcal colonial es lo binario, forma parte de nuestra vida. Binario, ¿qué quiere decir? Dos. ¿Sos una cosa o sos otra? No hay grises, no hay intermedios, no hay posibilidades de otras opciones. ¿Sos varón o sos mujer? En la vida real nos encontramos con muchísimas personas que ni se definen como varones ni se definen como mujeres. Son las compañeras trans, los compañeros trans, transexuales, existen, están en la vida cotidiana, todos y todos conocemos, o por lo menos nos enteramos. Diana Zacayán era un ejemplo de una compañera trans que luchó por algo muy importante, luchó por el cupo laboral trans, que salió como ley. ¿Qué es el cupo laboral trans? Es que las mujeres trans tengan derecho a trabajar y estén privilegiadas en el trabajo, diríamos, ¿no? Todavía no se instrumentó. A esa compañera Diana Zacayán la mataron, porque era eso, porque era travesti, porque era salteña, porque era pobre, y porque en algún momento el único destino que tenía era la prostitución, el único destino, la única posibilidad de vivir. La prostitución asociada con la pobreza, porque no es una prostitución elegida, bueno, qué lindo, cómo estoy, como a veces aparece en la película. No, asociada con la pobreza, callejera, horrible lugar. Compañeros y compañeras que conocen la zona de 1.60, 1.67, saben perfectamente el abuso que sufren las compañeras trans en la calle, diríamos. No solamente de los varones, fundamentalmente de la policía, de los proxenetas, de los tipos que hacen negocio con esto, digo, ¿no? Para tener en cuenta. Eso también forma parte. Y otra toma es el tema de los mandatos. El tema de los mandatos. El sistema capitalista patriarcal nos dice dos puntos. Y largo una serie de cosas. Las mujeres nos tenemos que casar. Las mujeres tenemos que tener hijos. Las mujeres tenemos que ser heterosexual. Las mujeres tenemos que ser lindas. Tenemos que ser bondadosas. Tenemos que ser sensibles. Sonreír siempre. No ser violentas. Etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente, si alguien se aleja de esta norma, si alguien se aleja de esa norma, pasa a ser rarita. Rarito, diríamos, ¿no? Y esto va no solamente para las compañeras trans, para las compañeras lesbianas o tortas, como dice Maca, sino también para los varones gays. También es bisexuales, se me olvido toda esa letra LGTB que dice que son muy largas, ¿viste? Estos mandatos, evidentemente, cuando son unos mandatos que son así muy establecidos, son realmente muchas veces provocan mucho sufrimiento. Porque suponete, llega una chica que tiene 35 años y ha definido no tener hijos, por diferente motivo, ya se la empieza, che, pero no vas a tener, es raro, ¿no?, que no tengas hijos, una cosa. Es decir, es un mandato fuerte y hay que estar dando explicaciones porque uno no acepta una cosa u otra. Bueno, lo del trabajo, yo iba a meterme con un poco con el trabajo este reproductivo y de cuidado, pero no me voy a meter porque han salido cosas muy importantes. Ya están suficientes lo que ya hemos dicho y lo que ustedes han leído, ¿no? Entonces, lo del sistema ya lo dije. Por ahí, Celi, pensar que esto de la heteronorma también es porque esto de un hombre y una mujer es lo que asegura que después haya trabajadores sin explotar, ¿no? Está bien. Que se sigan reproduciendo. Sí. Es así. Es así, es como dice Abril, es así, tal cual. Hay como un sentido. Lo importante es saber que este sistema capitalista patriarcal es histórico. ¿Qué quiere decir cuando digo histórico? Que no siempre fue así, que fue de una forma, en 1930 cuando la vemos ahí con los Chaplin, en 1914 fue de otra forma, en 1988 fue de otra forma, ahora de una forma, cuando yo tenía 10 años era de otra forma, diríamos, ¿no? Es decir, eso es bueno. ¿Por qué digo que es bueno? Porque tiene posibilidades de cambio. Porque si no es como algo agobiante, que siempre va a ser así, que no hay ninguna posibilidad de cambio. Evidentemente, en nuestra organización y en otras organizaciones le estamos dando lucha al sistema capitalista patriarcal, y una forma de dar lucha también es sabiendo cómo funciona. Si vos sabes cómo funciona, es más fácil darle lucha, ¿no? Y además, este sistema, hoy apareció con mucha claridad en el grupo que estaba Elías. ¿Cómo se llama tu grupo, Elías? Darío Max. Darío Max, ¿eh? En el grupo que estaba Elías apareció con mucha claridad que este sistema viene de la mano de las instituciones. Y cuando hablamos de instituciones, ¿qué hablamos? La familia. En el grupo apareció con mucha claridad lo de la iglesia, ¿no? Esa cosa de la Biblia. De la Biblia, ¿y quién va a discutir la Biblia? Pareciera como que no hay ninguna posibilidad de discutirla. Y sin embargo, la Biblia también es un libro histórico. Fue dicho en otro momento histórico, ahora podemos discutirla y hasta la posibilidad de cambiarla, ¿no? Lo que pasa es que la Iglesia no quiere que se cambie, diríamos, ¿no? Porque también quiere mantener sus poderes, por supuesto, ¿no? Ya sabemos eso. Porque también podemos interpretarla de otra manera. Totalmente. Pensando que también es un pueblo de hace 3.000 años o 5.000 que escribió eso, pensando en otras cosas. Exactamente. Exactamente. Bueno, una decíamos la Iglesia, otra decíamos la familia, las escuelas. Las escuelas en sus diferentes versiones, la escuela primaria, secundaria, la universidad, los institutos, etcétera, diferentes lugares. La salud, tema central, ¿no? Es decir, cómo funciona la salud para los hombres y para las mujeres, lo de los trans, en los hospitales. Bueno, sería un tema más largo para plantear en otro día. Y también los medios de comunicación, que ya supongo que lo habrán, lo hemos hablado en muchos talleres, pero realmente es un tema central. ¿Cómo? Hoy decíamos en el texto, se hablaba de cosificación, ¿se acuerdan? En el texto, en un momento, se hablaba de que vos dijiste, ¿qué es cosificación? Cosificación, ¿cómo nos pone a la mujer en el lugar de una cosa? Una cosa, casi siempre, que tiene que ser según la idea de lo que es la belleza. Porque si acá nos preguntamos, ¿cuál es la belleza? Ella es bella, yo soy bella, el otro es bella. Y no, la idea de la belleza a veces es la idea que vemos en la televisión. Alguien que casi no existe, por lo menos no está en nuestro barrio, en nuestra vida, diríamos, ¿no? Está planteada como que ella, una belleza, ¿cómo diríamos eso? Sí, hegemónica, homogénea, y esa es la belleza, universal, siempre uno tiene que ser así, lo universal es un tema central. Y eso era la institución. Otra cosa que quería plantear... Disculpame, sí. Ahí con la belleza que es colonial también, porque no hay cuerpos, los cuerpos blancos son más lindos que los cuerpos morachitos, que los cuerpos negros, que los cuerpos asiáticos, que los cuerpos medio de marica, las tortas que no parece que son tan lindos. Exactamente. Yo me acuerdo una vez que fui hace muchos años, que fui a Bolivia, los dibujos de la reina de la belleza, que estaban en las calles, todo eso, era realmente... Palabra por la calle no veía nadie así, nadie. Parecían nórdicas, diríamos. Alta, rubia, flaca. Pues, ¿dónde está toda esta belleza de Bolivia? No existe, ¿viste? Porque además no existen, y acá mismo salí a buscarla. Y esas mujeres no existen, existen en la televisión o en lo que nos quieren decir que es la belleza, diríamos, ¿no? El tema esto de lo histórico, de que se puede cambiar, ¿no? Vieron que muchas veces ustedes escuchan en la casa, en la familia, o algunos machistas lo dicen, che, pero pará, si ustedes han cambiado, ahora están en el gobierno, tuvieron una presidenta, están en la Cámara de Diputados, salen a trabajar, están en la Corte Suprema, vieron esa que está en la Corte Suprema que votó a favor de los milicos, pero están, viste, una cosa así, están en las... trabajan, qué problema, pero dale, basta de estar tanto. Es cierto, podríamos decir que en los últimos 30 o 50 años hubo un avance en cuanto a la incorporación de las mujeres, por ejemplo, a la educación, a lo laboral, digamos, ¿no? A lo laboral, a la participación política. Imagínense en una luna brillante. Imagínense, yo iba a traer un dibujo de una luna, pero no me salió redondo. Imagínense una luna brillante. La luna brillante tiene una cara que es brillante y otra cara que es oscura. Digamos, ¿no? Tiene dos caras. Dos caras. Sí, pues la luna es así, ¿viste? Yo pensaba esta cosa de la luna. Evidentemente, estos logros, estos derechos que hemos ganado durante todos estos años forma parte de la luna brillante. Lo que pasa es que la luna oscura o la otra cara también existe. ¿Sí? Y es donde realmente funciona este capitalismo patriarcal colonial. Mira, solamente un dato, porque no sé la cantidad, solamente un dato. De la cantidad de analfabetos que hay en el mundo, que vaya a saber cuántos serán porque me lo olvidé del dato, pero el 70% son mujeres. Es muchísimo. Es muchísimo, digamos, ¿no? De la mayor cantidad de mujeres que trabajan en el mercado, la mayoría son precarizadas, no forman parte del mercado laboral. En la parte de la educación, las muchísimas mujeres que entran en la escuela primaria, en la escuela secundaria, que ahí pareciera que estamos más o menos igual, cuando entran a la universidad, muchísimas de esas mujeres por allá no terminan el ciclo o sí terminan el ciclo, pero después en el mercado laboral eso se empieza a bajar el nivel de participación, porque aparecen el tema de las maternidades o el tema de los hijos y de las hijas. ¿Por qué pasa eso? Que si las mujeres no tendrían derecho a tener hijos e hijas, sí. El problema es que no hay política pública para los hijos y las hijas, para el cuidado. Y el cuidado sigue siendo estando en manos de las mujeres, como aparece en el videito chiquitito ese, sigue estando en manos. Y tampoco hay muchos lugares donde llevar jardines maternales, lugares donde llevar a los hijos. Eso le pasa tanto a las mujeres que están en el mercado laboral, como a las mujeres que están, que tienen profesiones y que tampoco tienen. Yo siempre cuento la anécdota, y además no hay ninguna anécdota, es un hecho muy, muy sufriente. En la ciudad de La Plata, y creo que en Berizo también pasa lo mismo, el gremio de Suteba, de maestra, no tiene un jardín maternal. ¿Cuánto será el porcentaje de maestras y maestros que hay en el gremio? ¿80% serán las mujeres que trabajan de maestras? Más o menos, ¿no? 80, capaz que más también, digo, ¿no? No hay jardín maternales. ¿Qué es lo que pasa? No hay política pública, diríamos al respecto. Entonces, el problema no es tener hijo. El problema no es tener hijo. El problema es que el cuidado sigue estando en manos privadas, en manos de la familia. En el mejor de los casos que te puede pasar, tenés un marido, una pareja, una compañera, posta, te ayuda, o tenés abuela, o tenés tía, te ayuda al cuidado. Pero si no lo tenés, si evidentemente eso baja el ¿cómo diríamos eso? La posibilidad de participación de las mujeres, diríamos, ¿no? Es decir, que cuando viene todo ese discurso que hemos hecho logros, sí lo tenemos. Sí, y lo vamos a defender. De esos logros no vamos a bajar. El problema es que vamos por más. Queremos más cosas, diríamos, ¿no? Porque si no es como quedarse en una cosa de víctima, de que nos quedamos siempre en un lugar así, ay, somos pobrecitas, pobrecitas. No es así. Es decir, la ley de violencia familiar no es maravillosa, pero la conseguimos gracias a la lucha, diríamos. Y en algún momento hasta podemos pedirla. La ley de identidad de género. En este país se consiguió la ley de identidad de género. ¿Qué significa? Significa que las compañeras trans, fundamentalmente, pueden ir a un hospital público, pueden ir a una escuela y ponerse el nombre que ellas han elegido ponerse, que no la llamen por el nombre de varón. Eso es un gran logro para esas comunidades. Es decir, capaz que a nosotros no nos parece tan logro. Ahora, ¿eso se consiguió porque el gobierno de Cristina Kirchner eran re buenos? Se consiguió gracias a la lucha de las trans y de las organizaciones afines que las acompañaban, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir lo de lo histórico. ¿Hay posibilidad de cambiar este sistema? Sí, hay posibilidad. ¿Lo estamos cambiando? Sí, lo estamos cambiando. Y siempre hay que tener una mirada dialéctica. ¿Dialéctica qué quiere decir? Una unida y una vuelta, para hacerla sencillita. Una mirada desde acá, desde allá, pensando de que hay posibilidad de transformar esa mirada, ese sistema, diríamos, ¿no? Y además, eso tiene que ver con correlación de fuerza. Cuanto más seamos los que exigimos, cuanto más posibilidad tengamos, cuando salimos a la calle y más posibilidad tenemos de exigir cosas, más posibilidad de cambiar tenemos. Cuando realmente, y cuanto más organizada estamos, eso es fundamental. Eso aparece con mucha claridad, lean después la cartilla que les entregaron, aparece con mucha claridad después cuando estamos organizados. Las mujeres jóvenes, pobres, que no están organizadas, son las que más sufren. Y las que más sufren, evidentemente, por esta misma cosa de la falta de organización y la falta de red de contención que las ayude. Eso es lo más importante, la falta de red y contención. Como Noelia, por ahí, para agregar, como Noelia, que es la compa que estaba presa y gracias a que no estaba dentro de la organización y compañeras empezaron a preocupar por ella, pudo ahora estar en la tener una domiciliaria. Pero si no hubiera pasado eso, no. ¿Quién se preocupa por Noelia? ¿Quién va a luchar por que Noelia no esté presa por algo? ¿Quién iba a saber esa situación? Exacto, claro. Ni se sabía. Porque hay muchos casos de muchas compañeras extranjeras, al no tener organización, son casos olvidados, casos que no tienen seguimiento. Eso es lo bueno de estar en la organización, porque recibís una contención, un apoyo de los diferentes espacios y de las compañeras que están luchando por el derecho de la mujer. Exactamente. Por eso, como el sistema capitalista, patriarcal, colonial es uno solo, es un entramado, es algo anidado, es simbiótico, está todo junto, diríamos, la lucha también tiene que ser una sola. Y por eso el término, el puño levantado, esto, un solo puño, el puño levantado de la posibilidad de luchar por todo es fundamental. Para terminar, quiero contarles una cosa que pasó en el año 1914. 14, para ubicarnos, Primera Guerra Mundial. No sé qué pasaba en Argentina en el 14, a ver si me perdí. No importa. Irigoyen, que es radical. Bueno, ponele. Pero en la guerra, ¿cómo se llama? Mundial es una cosa conocida, la hemos visto en película a todo el mundo. Siempre sabemos lo que es la guerra, ¿no? Estamos hablando de muchos años atrás. Ahí había una mujer que era una socialista y feminista. Tenía un nombre rarísimo que lo voy a leer porque no sé, a ver si lo puedes escribir. Se llamaba Luis Louse. Y sí, el nombre de ella era K-N-E-L-A-N-D. ¿Cómo se pronunciará? K-N-E-L-A-N-D. ¿A dónde los que saben inglés cómo es? Kimnal, ¿cómo es? ¿Cómo es? Nilan. ¿Eh? Nilan. Luis Nilan. ¿Eh? Miren lo que decía esta mujer, 1914. Muchos años atrás. Ya no hay nadie que acá en la Argentina de 1914 que viva prácticamente, porque tendría que tener 103 años. Yo me desperté, pero me volví a dormir y me volví. ¿Qué crees? Ah, que viene de esa época. Ah, bien. Miren lo que decía esta mujer en el 14. El socialista, hablaba de un hombre, ¿no? El socialista, que no es feminista, carece de amplitud. ¿Qué tiene ante ojeras? No ve lo suficiente. Tener amplitud es esto, ¿no? Esta es la diferencia entre no tener amplitud, carece de amplitud, no ve. Pero el feminismo, que no es socialista, carece de estrategia. ¿Qué significa estrategia concretamente? Es el horizonte hacia donde vamos, es la brújula, es el lugar donde queremos llegar. Es decir, si no tiene estrategia, ¿qué hace en la vida? Va el tuntún, qué sé yo, hoy me viene bien esto, bien. Todos y todas los que estamos acá tenemos estrategia, sabemos a dónde queremos llegar, sabemos, no sé, capaz que una estrategia es ser más en la organización, capaz que una estrategia es pensar de cómo podemos mejorar nuestras vidas, la calidad de la persona, es decir, todos tenemos estrategia, si no en la vida vas como tuntún. Ella planteaba en 1914 que el socialismo y el feminismo tienen que estar unidos, y eso tiene que ver con lo que nosotros planteamos para el final, cuando decimos en nuestros eslogans, ¿no? Como en nuestros feminismos populares, nuestros feminismos internacionalistas, porque lo estamos pensando no solamente de Argentina, lo estamos pensando internacionalistamente, nos estamos pensando con las compañeras de Cuba, con las compañeras de Perú, con las compañeras de otros países, con las kurdas, que son otro país lejísimo que ni se sabe dónde queda, que queda allá en Medio Oriente, también nos estamos pensando con ellas, diríamos, ¿no? Y entonces decimos, en este feminismo popular decimos, sin feminismo, igual que decía la Luis, no hay socialismo. Y sin socialismo no hay feminismo. Por eso, nuestra estrategia, nuestro lugar donde queremos llegar, tiene que ver con un socialismo feminista. Y esos son los que los ponemos en nuestro volante. Terminé. Muy bueno, además salió un montón de esto que para el próximo encuentro lo vamos a traer. Totalmente. Bueno, como una cosa, ahora venía otra parte que no se va a hacer, ya vamos cerrando, pero por ahí para quedarnos pensando qué cosas en nuestro barrio y en nuestra organización ya vamos intentando hacer para ir en contra de este capitalismo patriarcal, colonial? ¿Qué cosas de toda esta explotación, opresión que vimos, intentamos hacer distinto, ya desde la organización, ¿no? Para cambiarlo. Y tenemos un texto para repartir y una canción para cantar. Ah, bien. Para cerrar. Vamos a capela porque se nos fue la cantante. Vamos a presentar los barrios. Vayan repartiendo. En la mesa de la tertulia, que este taller era...